Aquí comienza su programa Hablemos de Política, del periodista Mario Haro. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Corporación de Desarrollo El Raco Radio Puente Alto ni del periodista Mario Haro. Con ustedes dejamos a sus conductores Juan Pablo Rojas y Rafael Villalobos. Adelante, muchachos. ¿Cómo están, queridos radioescuchas de Puente Alto y las comunas aledañas que nos puedan escuchar? ¿Cómo estás, Rafael? Muy bien, con mucho calor a todos los puentealtinos, ¿no es cierto? Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Hoy día nuevamente no está don Mario Haro aquí en los estudios de Radio Puente Alto. Él tiene una negociación, una importante negociación. Negociando los regalos navideños. No, hablemos en serio. Marito es un hombre serio, un sindicalista de primera, ¿no es cierto? Y está negociando en Walmart. Mario Haro está negociando, por lo tanto, en Walmart con los líderes. Toda mi confianza, Marito, usted le va a ir bien en esa negociación. Mario, yo quiero unos patines, una bicicleta para Navidad. No, un abrazo, Mario. Te extrañamos acá. Así que ya llevamos segunda semana apoyándote aquí con Rafael y Juan Carlos. En la radio, recordemos también que Mario Haro tiene un restaurante peruano, así que una invitación a comer no nos haría nada de mal con un rico de todas maneras, ¿cierto, Rafael? Sí, tiene, bueno, muy buena comida. Hoy día tenemos un invitado que estamos esperando que llegue, que se trata de don Patricio Castro, quien es candidato a la presidencia de la Corporación Municipal de Puente Alto, el sindicato de la Corporación. Corporación de Salud y de Educación y Salud de la Municipalidad de Puente Alto. Patricio, que va como candidato, lleva su lista, es actualmente en estos momentos dirigente de la Corporación. Bueno, para qué hablar de él, pues él ya lleva cerca, ya va para treintena, ¿no es cierto?, de años en la municipalidad trabajando. Toda una vida. Toda una vida, un hombre con mucha ética, con moral, ¿no es cierto?, y con principio. Por lo tanto. Ah, mira, justamente llegaron aquí nuestros amigos. Hablando justamente de Patricio. ¿Cómo están? Y como les digo, Patricio es ese tipo de persona, un hombre siempre proclive. Hacer favores a la gente, incluso sin conocerlo. Patricio es un hombre, pero muy íntegro. Asiento. Bueno, vamos a antes de partir, sí. ¿Cómo están? Muchas gracias por venir, bienvenido. Vamos a leer una carta que nos llega. Viene con todo el equipo. Todo el equipo. Ahí sí está bien, pues están en campaña. No, esto es una carta que nos llegó por otro tema. Pero vamos a leer esto y el próximo. ¿Ah? Sí, estoy hablando del micrófono. Estaba contando la queda, amigo. Oye, nos llegó una carta, dice, el día 9 de diciembre de 2015. Lo voy a leer. Dice: señores auditores de esta prestigiosa radio de nuestra comuna Puente Alto, quiero quitarles solo un minutito de su tiempo, saludar a todos quienes hacen posible las transmisiones y a todos sus auditores. El sindicato Blasmar de Puente Alto, que agrupa al 90% de los trabajadores que residen en esta comuna, que se encuentran en un proceso de negociación colectiva, ya que hoy día, entre las 17 horas y las 19 horas, se llevó a cabo la votación de la última oferta que presentó la empresa Blasmar al sindicato, por lo que la comisión negociadora del sindicato está a la espera de este resultado, para así poder seguir conversando y acercar posiciones entre la empresa y el sindicato, ya que estas están muy distantes de acuerdo a las expectativas de los trabajadores. Razones más que suficientes tienen los dirigentes para llamar a todos sus socios y adherentes a votar el día de hoy sin tener más que decir. Al votar el día de hoy, punto. Sin tener más que decir, muchas gracias por permitirnos entrar en su casa a través de este medio radial. Que Dios los bendiga a todos. El sindicato Blasmar de Puente Alto, don José González, firma este mensaje. Así que un llamado a los trabajadores de Blasmar a que vayan a votar. Muchas gracias por confiar en el programa también y en la radio. Bueno, entremos en tierra derecha. ¿Cómo estamos, Patricio? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Con calor, pero bien. ¿Nombre completo, Patricio? Sí. Bueno, mi nombre es Patricio Danilo Castro Guajardo. Soy funcionario de la Corporación Municipal de Puente Alto. 4 años como dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Corporación. Y por lo tanto, hoy día estamos en un proceso de renovación de directorio donde estamos conformando listas nuevas, listas distintas. Estoy trabajando con un equipo renovado, entendiendo que 4 años trabajamos de una manera distinta. Hoy día queremos provocar un cambio dentro de la organización, Es más, nuestra lista se llama Tiempos de Cambio y en eso estamos trabajando para, obviamente, entender que hoy día tenemos alrededor de 2.600 socios que efectivamente necesitan generar modificaciones dentro de nuestra agrupación. Don Patricio, ¿quiénes son las personas que integran el sindicato? Estos socios, estos 2.600 socios, ¿a quiénes representan? ¿Quiénes son? Si nos puedes contar un poco eso. Bueno, te cuento. Aquí se trabajan cuatro áreas distintas, donde partimos por el área de educación, donde evidente tenemos profesores, asistentes de educación y todos los administrativos de las organizaciones, de las escuelas y liceos. También tenemos atención de menores, donde contamos con educadoras, técnicos en párvulo, auxiliares de servicio y agentes educativos, por supuesto. En el área de salud, todo lo que se refiere al área de salud, desde un médico hasta un estafeta auxiliar de servicio, componen el área. Y por supuesto, la administración donde yo trabajo, que tenemos gente desde administrativo, jefes de departamento, en fin. Juanito, mira, tú vienes acompañado en este momento, Patricio, tú vienes acompañado con unas damas, ¿no es cierto? Nos gustaría también saber cómo se llaman, ¿no es cierto? A qué colegios pertenecen y unos caballeros también. Vienen cinco personas, ¿eh? Así que, por favor. Bueno, yo me presento, soy Catalina Méndez, vengo de la corporación, trabajo en atención de menores en el Jardín Altué. Muy gustosa también de poder participar en estas elecciones y nada, llamar a la gente a tiempos de cambio. Todos los cambios siempre son para mejor. Lista B. Eso es importante. La lista B. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Moira Riquelme. Soy asistente de educación. Hace 19 años que trabajo en la Corporación Municipal de Puente Alto. Vengo realizando un trabajo como delegada de mi colegio ya por 5 años. Y en este momento vamos en la lista B, tiempo de cambio, ¿cierto? Y concientizar a la gente que obviamente necesitamos un trabajo más activo y es lo que queremos realizar como lista. Eso. Moira, yo sé que tú perteneces al colegio Vicuña Maquena. El Benjamín Vicuña Maquena, ¿no es así? No, liceo. O Juan Maquena. Juan Maquena. Que está ubicado en... Así que, bueno, de todas maneras, los saludos te los está enviando Tania, Viviana. Don Patricio, ¿eh? Y bueno, prácticamente toda la gente que va a votar por ti en ese colegio. Agradezco mucho a mis compañeros de trabajo, sí, agradezco mucho. Bueno, mi nombre es Ada Álvarez, yo soy educadora de párvulo, trabajo en el Jardín Infantil Lomas Oriente, estoy en la Corporación Municipal de Puente Alto hace casi 10 años. Y primera vez que, o sea, no es primera vez, pero es primera vez que quiero trabajar, digamos, en este aspecto, trabajar por como dirigente, por mis compañeras, por mis colegas, porque quiero hacer un cambio, quiero producir un cambio, y por el bien de ella y de todos. Por favor. Mi nombre es Alberto Vera, soy profesor de la Escuela Andes del Sur, de aquí de Puente Alto. En la corporación llevo 19 años, soy profesor de matemática en educación básica, he hecho educación física, soy profesor de fútbol del colegio. Me encanta todo lo social y sobre todo lo que es la defensa de los derechos de los trabajadores. Esta es una corporación grande con muchos trabajadores, con muchas áreas, la cual hay que estar pendiente, al servicio de cada uno de ellos. Creemos que los procesos siempre tienen que estarse renovando y por eso nos juntamos con Patricio y todo este bonito grupo de personas para producir lo que hemos denominado tiempo de cambio. Creo que es el momento justo para comenzar un nuevo periodo con nuevas energías, con nuevas propuestas. Eso es lo que queremos hacer. Vamos a invitar a todos los colegas, ya sea de salud, de atención de menores, educación, nivel central, que voten por nosotros. Somos la lista B, una lista con muchas ganas de hacer cosas nuevas y ideas nuevas, como dice Patricio, siempre van a ser positivas. Y caras nuevas. Además. Además. Y estilos nuevos, me imagino también. Sí, eso es importante, esa es la idea. Hola, buenas tardes, mi nombre es Diego Hartig. actualmente soy dirigente del sindicato junto con Patricio, y creemos junto con los compañeros que están adheriendo a esta lista nueva que necesitamos un cambio súper fuerte en las políticas sindicales que actualmente nosotros estamos llevando. Y nada, pues dejamos invitado a todas las áreas, atención de menores, salud, educación, nivel central, que se hagan partícipes de estas votaciones el día 17, para que sea lo más democrático posible. Y bueno, eso, como tiene el nombre de la lista, necesitamos un cambio radical, que nosotros estamos seguros que se lo vamos a poder dar a este sindicato. Venimos con harta fuerza y hartas ganas, y es que quedan súper invitados todos para el día 17 a que produzcamos este cambio. Perfecto. Patricio, bueno, yo no nos conocíamos. Sé que tú eres dirigente, bueno, y trabajas en la corporación hace harto tiempo. En la administración, llevo 20 años trabajando en la administración. ¿Qué te mueve a ti para ser candidato en esta instancia? Bueno, me mueve ser candidato entendiendo que hoy día hay muchas cosas que no se han terminado y que no se han hecho, por lo tanto, partiendo por lo social, en la parte social tenemos muchas debilidades, y entendiendo que tenemos muchos trabajadores que tienen una gran cantidad de dificultades y problemas y que no se han podido resolver y que efectivamente necesitan ayuda y necesitan que alguien pueda abordar esos temas desde adentro. Tengo las convicciones y estoy seguro de que mi motivación es resolver los temas sociales, por supuesto, y como dijo por ahí mi compañero Alberto, hay un derecho fundamental que es la defensa de los trabajadores. No podemos permitir dentro de la organización que haya maltrato laboral, que haya agobio laboral y un montón de situaciones que no las podemos seguir permitiendo, entendiendo de que estamos para defender a nuestros trabajadores, y evidente que eso nos motiva mucho. En ese sentido, ¿cuáles serían las falencias actuales del sindicato? Y me imagino que son las falencias que ustedes han levantado como dirigentes y que bajo su campaña y bajo su eventual dirección tratarían de solucionar. ¿Qué problemas hay actualmente en el sindicato? Mira, yo tengo una visión, ¿ya? A ver. Una visión personal. Y debido a varias situaciones que mis compañeros han tenido que sufrir en los colegios y que en definitiva se han tenido que defender solos, ¿ya? Ellos han solicitado la ayuda a nuestra organización y en muchas oportunidades no ha concretizado esa ayuda totalmente. Entonces, eso es lo que a mí me mueve, y lo que creo que nos mueve a todos es que tenemos que hacernos parte de la defensa de los trabajadores, pero concreta. O sea, aquí hay abusos que no han sido defendidos por parte de la... Exacto, y en muchas ocasiones mis compañeros en mi lugar de trabajo han tenido que luchar con banderas propias, ¿ya? Y eso, yo doy fe de eso, que así ha sido. Ya, mira, muy buena tu respuesta. Bueno, entrando al tema de la autonomía, porque en realidad yo celebro eso, que hayan dirigentes autónomos. ¿Y por qué lo celebro? Porque vemos que el sindicalismo en Chile está en crisis, ¿no es cierto? Claramente. Y está en crisis porque lamentablemente nuestros dirigentes están cooptados por los partidos políticos. Así es. Entonces yo creo que el mensaje que ustedes deberían dar también va por ahí, es decir, el cambio va por la autonomía sindical, ¿no es cierto? Y bueno, porque hay crisis dirigencial en los sindicatos, abordando un poquitito más el tema. Claramente. Yo, por mi experiencia que tengo, yo no estoy, digamos, adscrita a ningún partido político, ¿ya? Perfecto. Yo, mi principal fuente que me moviliza a mí como trabajadora es independiente, por la defensa de los trabajadores como personas, ¿ya? Y que no sea un partido político el que mandate cómo se deben hacer las cosas o te coarte a la vez, ¿ya? Eso es lo que yo, mi visión que tengo en este momento. Perfecto. Patricio. Bueno, entendiendo y reforzando un poco lo que Moira dice, el sindicato pertenece a los trabajadores. Nuestro eslogan dice somos todos, pero de los trabajadores. No podemos permitir que dentro de la organización haya partidos políticos que quieran dividir o dirigir el sindicato, entendiendo que el sindicato pertenece a los trabajadores. Los trabajadores somos todos y no pertenece a los partidos políticos de ninguna índole. Por lo tanto, nosotros, como se dijo recién, efectivamente, en forma autónoma, porque nosotros somos todos trabajadores y creemos y tenemos la convicción de que efectivamente lo podemos llevar, llevar una buena administración de este sindicato. En ese sentido, ¿actualmente existe alguna una crisis interna del sindicato con la actual presidencia? No, no, voy a ser súper honesto, no es que haya crisis. Entendemos que tenemos ideas propias, quizás, pero no me voy a referir a eso, porque haya crisis dentro de la organización, porque siento de que no la hay. Como organización, hoy día estamos divididos en el sentido de que vamos en listas separadas, tan simple como eso, porque tenemos ideas propias, tenemos convicciones distintas y creo que es válido, tanto para la, el actual presidente con su equipo, como yo con mi equipo que estoy trabajando, que es tiempo de cambio, lista B por supuesto, apóyennos en ese sentido y evidente que eso es lo que nos motiva a nosotros, pero no hay una crisis que pueda demarcar hoy día la diferencia que tenemos. Entendiendo que además hay democracia y van, entiendo que hay otras listas más, pero la de nosotros la lista B, por supuesto. ¿Cuál sería la principal labor de trabajo si ustedes salen electos? ¿Cómo partirían? ¿Cómo han visualizado ustedes ese trabajo después ya en terreno con los trabajadores? Es decir, ¿qué cambiarían en la negociación colectiva? ¿Por cierto? Porque eso es gravitante, ¿no es cierto?, en todo sindicato. ¿O negociación? Nosotros, o conversaciones. Como organización no tenemos negociación colectiva por ya. La forma en que estamos agrupados y quién la compone. Debieran tenerla, ¿cierto? Eso sí, ¿no es cierto? Tenemos otra negociación que se llama Acuerdo Marco. Claro, no, lo que pasa es que por la organización interna de ser parte de un sindicato, de una corporación municipal, no existe la negociación colectiva. No existe, no podemos. No, porque recuerden que nuestra organización agrupa a profesores, de educación, profesores, salud, que cuenta con su propio estatuto. Estatuto docente de los trabajadores. Exacto, de los profesores. Entonces eso no permite, como una empresa común y corriente. Exactamente, ¿sí? Por eso se llama Acuerdo Marco. Patricio. Pero pasa también porque, entendiendo que la ley hoy día, nosotros por ser corporación y recibir más del 50% de los ingresos del Estado, no tenemos derecho a negociación colectiva. Lo que sí podemos trabajar y lo que hemos trabajado hasta hoy día, que es el acuerdo marco. Tenemos un acuerdo marco, nosotros como dirigente vigente, y el sindicato actual negoció un acuerdo marco con las partes. En este caso hablamos del empleador y obviamente el sindicato. Eso obviamente se puede mejorar en favor de los trabajadores. Sí, se puede mejorar. La idea es, obviamente, nos falta tiempo todavía porque ese acuerdo está programado para un periodo de tiempo que no se ha terminado, pero sí entendiendo que si nosotros somos parte de este nuevo directorio, evidente que vamos a trabajar y vamos a trabajar con las bases, porque de verdad a nosotros nos interesa mucho nuestras bases, y de acuerdo a nuestras bases queremos en algún momento empezar a trabajar ese proyecto. Oye, hablando, Patricio, de las bases, ¿no es cierto? ¿Qué le falta a los sindicatos, qué le falta a este sindicato, ¿no es cierto?, para que los trabajadores permanezcan más unidos y comprometidos con la organización sindical? ¿Le falta algo más, ¿no es cierto? Hay muchas deserciones, muchas renuncias, ese tipo de... Nos gustaría saber, ¿y por qué se producen? El tema básicamente en este tipo de situaciones se genera porque los trabajadores de repente pierden esa credibilidad en sus dirigentes cuando no te ven muy presente en el terreno mismo. Eso es una de las cosas que nosotros quisiéramos mejorar y ver un sindicato con dirigentes más presentes, no solamente cuando se te genera el problema, sino saber qué está pasando, ya sea en salud, en educación, en atención de menores, cuando está el trabajo cotidiano, porque no siempre el sindicato tiene que ser una respuesta al conflicto solamente, sino que también tiene que ser un acompañamiento al trabajador, que se sienta que quienes lo están dirigiendo realmente están representando sus intereses más allá. Y creo que las crisis que han habido en general en los sindicatos pasa por eso. Los dirigentes no se olvidan de que en algún momento ellos también fueron parte de ser trabajadores y que sus necesidades en ese momento no estaban siendo respondidas. Hoy día nosotros, con esta propuesta que nosotros queremos implementar, queremos ser dirigentes presentes en cada uno de nuestros lugares. cierto, por la cantidad de lugares, colegios, jardines, es imposible tener una permanencia diaria, pero sí constante durante nuestro periodo y estar allí, donde las papas queman, y a partir de ahí generar beneficios, intereses, propuestas, donde sea el trabajador que nos ayude a decidir, que su delegado sea una voz representativa en las asambleas de delegados también. Y en ese sentido, ¿cuál es el llamado que ustedes harían, no sé, Patricio, tú también como candidato a presidente, a los socios del sindicato, más allá de que vayan a votar el 18, ¿cierto? El 17, por la lista B, ¿qué llamado de concientización para que la gente se movilice y también para que la gente vote por la lista? Que tengo entendido que es una lista propia. Sí, es una lista nueva donde habemos dos dirigentes del actual directorio y cinco personas que son nuevas en esta lista, que obviamente tienen la experiencia como delegado y ser parte de este sindicato. ¿Cuál es nuestro llamado? Que tengan confianza en nosotros, que tenemos toda la confianza de hacer un trabajo honesto, súper limpio, ya entendiendo que hasta el día de hoy ha sido un trabajo limpio, que no ha habido dificultades, pero nosotros queremos reforzar eso y, por supuesto, que la gente tenga confianza, porque nuestro proyecto es súper real. Tenemos todas las intenciones de querer trabajar, tenemos ideas nuevas, tenemos ideas propias, que eso es fundamental. Así que yo le pido a la gente que tenga confianza, que crea en nuestro proyecto, porque es un proyecto interesante, muy bueno, y que ciertamente vamos a hacer todo lo humanamente posible por trabajar este proyecto en vía de los trabajadores. Ahora, yo no sé si mis compañeros quisieran acotar algo, que es importante que también puedan acotar algo. Bueno, yo antes de despedirme, bueno, les invito a todos, a atención de menores, a las tías técnicas, a las tías educadoras, a las tías auxiliares, agente educativo, a que voten en la lista B. Es súper importante, y por tiempo de cambio, eso es, de verdad que es muy importante. A veces es bueno dar un paso al lado cuando ya uno ha ejecutado alguna dirección. A veces hay que darle la oportunidad a otras personas que puedan dirigir, para poder descansar uno la mente también, porque las otras personas vienen con ideas nuevas. Y a eso invito a todas mis colegas, con amigas, conocidas, que voten por la lista B, tiempos de cambio, el 17 de diciembre. Que es una lista independiente. Exactamente. Es importante. No, es importante hoy día, hoy día la gente está votando por los dirigentes, por la persona. Ya no está la gente votando por el partido político. Eso es súper importante recalcarlo. ¿Ah? Independientemente de si el trabajo ha sido bueno o malo, la gente está votando por la persona. Y es difícil ir independiente también en una lista de un sindicato. Y cuando está tan politizado. Nosotros tengo harta fe de que vamos a salir. Invito también, igual que la Cata, a todas nuestras colegas, la educadora, las tías técnicas, la auxiliar de servicio, a que vayan y voten el día 17 por la lista B, que ejerzan su derecho a elegir una directiva que los represente, que no se sientan desmotivados, y para eso vienen los tiempos de cambio. Que voten por nosotros y sigamos para adelante para mejorar nuestras condiciones laborales, que es lo más importante. Claro, nosotros, yo he vivido las falencias que, bueno, no voy a hablar de mí en especial, pero yo he sentido las falencias que hay en cuanto al trato a los trabajadores, con las colegas. Yo estaba y yo estoy donde las papas queman. O sea, ¿qué mejor que eso? ¿Qué mejor que eso? No tengo ninguna representación política, soy absolutamente independiente, y por eso yo la invito a todas a que voten por nosotros. Lista B. Yo también insto a mis compañeros de trabajo, a todas aquellas personas que me conocen, y quiero contar una anécdota. Yo en un momento, hace 4 años atrás, creo que también me candidateé, ¿ya? Y me fue bastante bien. No quedé dentro de la directiva, pero me fue bastante bien. Agradezco a esas personas en ese momento y llamo nuevamente a esas personas y a muchas más que voten por nuestra lista. Muchas gracias. Una cosa que acotar, sin pecar de arrogancia, creemos que actualmente la directiva sindical ha hecho cosas bastante aplaudibles, pero sin embargo, creemos que podemos dar más. Y es por eso que estamos trabajando actualmente por esta lista. Ojo que, aparte de dejarlo todo invitado para el día 17, queremos comentarles que desde mañana lo más probable es que andemos dándonos una vueltita en los diferentes centros, ya sea de salud, de atención de menores, de educación, para intentar canalizar también las ideas y podamos ser sinergia en este tema de la nueva lista. Así es que, ojo que vamos a andar por ahí durante todos estos días, antes del 17. Y nada, pues harto apoyo, que se viene el cambio. A votar entonces por la lista B. Usted que tiene buena voz, pues... No sé qué tan buena voz tengo. Porque invite a la gente, a los profesores, a toda la gente de la corporación, a los 2.600 socios, ¿no es cierto?, el sindicato más grande de Puente Alto, para que vote por Patricio y su lista. Patricio, me gustaría saber... ¿cuántos votos sacaste en la última oportunidad? Mira, la verdad no recuerdo la cantidad exacta, pero sí te puedo decir que tuve una muy buena aceptación de la gente. De 7 mesas, gané las 7 mesas. Obviamente yo iba representando una lista distinta, pero en voto general tuve la mayor aceptación de todos los socios. Por lo tanto, siento que hay mucha credibilidad en mi persona. Tiene que ver con mi trabajo diario, con la empatía que he tenido con las personas y, por supuesto, el trabajo que he realizado también como dirigente. La gente, como bien dijo nuestro locutor acá, la gente hoy día vota por las personas y no así por los partidos políticos. Y yo creo que en el tiempo me he ido ganando el cariño y el respeto de las personas. Y la confianza, por supuesto. Y eso me ha permitido... tener una muy buena aceptación y espero que esta vez también poder tener esa misma aceptación tan potente como fue la vez anterior y que también se los pido muy humildemente que apoyen nuestra lista. La hemos venido trabajando muy responsablemente, hemos sido muy solidarios en todo aspecto. Es un trabajo en equipo, es un trabajo de todos. Seguimos con nuestro eslogan que somos todos los trabajadores y también entendiendo que tenemos que generar el cambio dentro de la organización. Tiempo de cambio nos ha motivado a trabajar en un proyecto nuevo, en un proyecto distinto, y tengan confianza de que no los vamos a defraudar y que somos parte de un equipo donde somos todos los trabajadores. Por lo tanto, les pido que tengan mucha confianza, que exista la credibilidad, y que nos apoyen en este proceso. De verdad, lista B, el 17 de diciembre, desde las 9 a las 18 horas. Lo importante, y se los pido muy sinceramente, cuando voten, por favor, voten por toda la lista, lista completa. A cada uno de los nombres que ustedes vean en la lista B, sería muy bueno que ustedes le hicieran la marca de la línea cruzada. En la lista B, completa, no es bueno repartir votos, porque de esa manera... no vamos a poder trabajar como tenemos intenciones de trabajar este proyecto. Lista B completa, por favor, apoyen nuestra candidatura y creemos que no los vamos a decepcionar, y lo más importante, que vamos a trabajar junto a las bases, porque en ese momento queremos involucrarlos a todos. Tenemos que ser parte y empoderarnos sí o sí de nuestro sindicato, porque el sindicato nos pertenece a todos. Apoyen nuestra lista B, por favor. Tiempo de cambio. Bueno, antes también quisiera hacer un llamado a todos los profes que nos conocemos de hace mucho tiempo. Yo les contaba, llevo 18, 19 años en la corporación, casi todos, o diría todos, en la Escuela Andes del Sur. Pero hemos sido, como docente, como profesor, siempre consecuente, hemos estado en todas las movilizaciones, llámese por el colegio de profesores, llámese a través del sindicato. Hemos sido una persona visible en todo momento y consecuente con lo que hacemos. Creemos que hoy día este movimiento sindical tiene que retomar fuerzas, bríos, ganas de hacer bien las cosas. Habemos gente que queremos hacer este aporte nuevo. Hemos aportado desde ser delegados, de representar, de defender las causas de nuestras escuelas cuando nos han tocado. Nosotros, yo estoy en una escuela en que somos muchos los que tenemos ciertos liderazgos y cada vez que hemos tenido problemas nos hemos defendido con fuerza como escuela. Y ahí hemos estado como persona también presente, y es así como quiero estar presente en esta nueva directiva, trabajar por no solamente los colegas de mi escuela, sino por los de otros colegios, Casas Viejas, Padre Hurtado, El Volcán, Chiloé, colegios que son vulnerables y que los profesores todos los días y todas las personas que trabajan allí tienen necesidades, se sienten con agobio, con angustia, con mucha presión, el estrés laboral cada día es más intenso. Así que un llamado a ellos, porque vamos a estar presentes apoyándolos y que apoyen nuestra lista, eso es lo fundamental. Que mejor que eso, porque los profesores que trabajan en colegios donde hay niños con vulneraciones y que sabemos que también sufren esos niños las falencias del sistema, se enferman, se sienten solos adentro de la sala de clase incluso. Así que el llamado es ese, a votar por independientes que tienen las ganas de trabajar por la gente, que conocen en carne propia también los problemas del sistema, que han vivido vulneraciones, se han tenido que rasguñar solito, rascar solito con sus propias uñas. Y bueno, sí. Y así uno también va aprendiendo también a defender a la gente, que esa es la labor del dirigente. Exactamente. No todos tienen la misma capacidad para poder defenderse. Sí, pero si yo puedo defender a mi colega, a mi compañera, lo voy a hacer. Es súper importante eso. No todos tienen la noción o la fuerza o la capacidad para poder defenderse. Y si yo la tengo y puedo ayudar a mi compañero, lo voy a hacer. Claro, si uno tiene el don de ser dirigente, que hay que utilizarlo bien. Exactamente. Y aquí se está haciendo así. Como dices tú, es un don. Es un don, en fin. Sí. No, todo el mundo, cualquiera, no, sí. Justamente. Sí, es verdad eso. Yo creo, ¿no es cierto?, que los puentealtinos, los profesores, toda la gente del sindicato, ¿no es cierto?, de la corporación, tienen el privilegio hoy día, ¿no es cierto?, de empezar a volcar las cosas malas que se están dando en el sindicalismo. Hoy día es el tiempo de la autonomía sindical, no de los partidos políticos, ¿no es cierto? Los partidos políticos están coaptados, ¿no es cierto?, por sus dirigentes, y lamentablemente, yo pertenezco a un partido político, no lo puedo negar, no soy coaptado, pero sí tengo mis problemas por el hecho, ¿no es cierto?, de ser autónomo en la parte sindical, porque he sido dirigente sindical y dirigente autónomo toda mi vida, ¿te das cuenta? Por lo tanto, yo insto también a que voten por la lista de B, Tiempos de Cambio. Por Patricio Castro en la presidencia. Patricio, ¿sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? No sé. La verdad es que, bueno, mira. No, pero disculpa, es que yo no... Eso explique, porque yo no entiendo... No entiendo cómo se distribuye la lista. El que saca más votos sale presidente. ¿Cómo es eso? No, mira, nuestros estatutos dicen que las 7 más altas mayorías son los el nuevo directorio. Yeah. Evidente que hoy día, de acuerdo a nuestro estatuto, se acuerda como lista o como mesa de trabajo. Por supuesto, las 7 más altas mayorías decidirán cuáles son los cargos a trabajar durante estos dos años. Lo importante es que si nosotros ganamos como lista, gana nuestra lista completa, por supuesto que nos va a permitir administrar el sindicato como lista. Y nosotros como equipo de trabajo en su momento tendremos que decidir, de acuerdo a nuestras convicciones, cómo vamos a definir los cargos respectivos. No, perfecto. Podría ser yo el presidente, podrá ser Alberto, podrá ser Diego, Catalina, Ada, o la misma Moira, Sandra Cañuñez también, que no se encuentra presente por un tema de trabajo. Diego Harty, por supuesto. Cualquiera de nosotros puede dirigir esta administración, pero entendiendo que somos un equipo y que lo vamos a trabajar de la mejor forma posible. Moira quiere aportar algo, por favor. Sí, claro, adelante. Tú adelante consultabas que cuál era nuestra misión primaria, ¿cierto? ¿Cuál iba a ser nuestra gestión? Nosotros hablábamos de trabajar en terreno, concretamente. Y otra propuesta, digamos, que tenemos en nuestra tríptico como proyecto es modificar estatuto, precisamente para que produzca esta movilidad, ¿ya? Y que no se coarte por un estatuto y que no se perjudique al resto de los candidatos que participan en las elecciones. Que todos podamos ser en algún momento dirigentes si contamos con los votos necesarios de las bases. O sea, ¿qué más democrático que eso? Exactamente, eso. ¿Qué más democrático eso? Porque eso también no les asegura a ustedes eternizarse en el poder. Exactamente, esa es la idea. Eso es súper importante. Tómenlo en consideración a los socios que están escuchando el programa, porque eso yo creo que ya es es una ventaja en relación a cualquier otra organización que quiera también adjudicarse la dirigencia de un sindicato, porque en cualquier momento, y que sean las bases las que decían, es súper importante eso. ¿Quién más quiere hablar? Háblenle a los socios. Oye, lo otro también comentarle a todos que No es antojadizo el que seamos de diferentes áreas. Esto dice relación con que queremos canalizar, como comentaba adelante, las diferentes necesidades que estamos teniendo como trabajadores de la corporación. Es por eso que tratamos de cubrir todas las diferentes áreas, valga la redundancia, para poder llegar así de mejor manera a cada uno de los sindicalizados. Y comentarles también que cuando actualmente con Patricio, bueno, les decía que somos dirigentes, trabajamos en general por todos los trabajadores, ¿eh? Ahora, si son sindicalizados, tanto mejor, pero en general nosotros tenemos una visión más amplia. Perfecto. La defensa va para toda la gente que trabaja en la corporación. ¿Cuántos son los trabajadores de la corporación, el universo? 5.500. ¿Y sindicalizados están en la mitad? 2.600. Yo creo que si votan por la lista B van a haber militantes. Se van a sumar más gente. Sí. Más que seguro que si votan por la lista B va a haber mucha gente más que se va a inscribir. Porque como dicen mis compañeros, hay cosas que no se han logrado, pero dar la oportunidad a otras personas es muy bueno. Así que los invito de verdad a votar a la lista B, tiempos de cambio. Bueno, para cerrar y avanzar en los temas comunales, palabras, chicos, aquí están los micrófonos abiertos, lo que quieran decir. Las palabras son bueno, yo creo que agradecer el espacio que ustedes nos han dado hoy día para que nuestra lista se presente a la comunidad, ya no solamente a la gente de la corporación, sino que también la comunidad Puente Altina nos conozca, sabe que hay gente que estamos trabajando por el bien no solamente de los trabajadores, sino porque si están bien los trabajadores, también están bien ellos, sus hijos. Cuando están en la escuela, cuando son bien atendidos en un consultorio, en el jardín infantil. Y eso también ayuda porque nuestras propuestas son mejorar toda la calidad de vida de las personas, la parte mental, que es tan agobiante cada día. Entonces, hoy día creo que estamos en esa disposición. Así que, bueno, agradecerles una vez más este buen espacio para habernos dado a conocer. No se olvide que hay que votar por la lista B, tiempo de cambio. Somos una gran lista con grandes personas. Yo cuando asumí trabajar con Patricio en esta propuesta y he ido conociendo a las demás integrantes, creo que hemos hecho un grupo de personas muy humanas, de mucha calidad, y eso logra muchas otras cosas. Bueno, yo quiero agradecer a toda la gente que nos está escuchando y también, por supuesto, a la radio que nos permite este espacio para poder difundir nuestra motivación de seguir trabajando como dirigentes y en este directorio. Tengan confianza de que vamos a hacer un trabajo responsable, muy bueno y donde todos tenemos participación. Desde la escuela, los liceos, los consultorios, centros de salud, atención de menores, administración, centro bibliotecario, que es importante también. Así que confíen en nosotros que vamos a hacer un trabajo de muy buena factura y por favor ayúdennos. Entendemos que necesitamos su colaboración y su confianza. Acuérdense, 17 de diciembre, lista B, tiempos de cambio. Voten por lista completa, por favor. Eso, se los agradezco. Eso es bien importante. Agradecer este espacio que nos han brindado ustedes, ¿cierto? Agradecer también tener la oportunidad de aunar a estos trabajadores que formamos esta lista B, ¿cierto? Y entendiendo que se dice que los cambios son lentos, procesos lentos, pero nosotros, dada la práctica, creo que tenemos que agilizar algunas cosas que se puedan agilizar, ¿ya? Sobre todo la defensa de los trabajadores. Y entender que también decirle a todas aquellas personas que no están sindicalizadas aún que es un derecho que está en la constitución política. Por lo tanto, todos tienen derecho a sindicalizarse independiente al área que pertenezcan. ¿Y que no tengan miedo a sindicalizarse? Además, no al miedo, porque con miedo obviamente nos inmovilizamos. Yo fui parte, en un momento de mi vida fui parte del miedo, y debo decir que fue una muy mala experiencia, pero también eso me ayudó a poder salir adelante y obviamente estar ahora en este juego, en este papel que estoy cumpliendo. Así que en este escenario, compañero, gracias. Así que nada, muchas gracias. Yo antes de vuelvo a despedir, yo soy súper hablada. Lo importante es recalcar de verdad a todos que voten la lista completa. ya, porque por algo nosotros nos unimos, no llegamos y nos unimos porque quisimos. Alberto tiene unas ideas, Java tiene otra, Diego, Moira, yo que hablo personalmente, Catalina, el Patricio, la Sandrita que no está, todos tenemos hartas ideas, y entonces lo importante es esas ideas poder unirlas. Si nosotros votamos en diferentes digamos listas, vamos a reunir personas que ni siquiera se han sentado a conversar, y eso, ahí estaríamos partiendo mal. Por eso es importante, y vuelvo a pedir de verdad, que se elija la lista completa para poder hacer así los cambios como corresponden, tiempos de cambios. Me quiero despedir, dejarlo a todos invitados que voten por la lista B, tiempo de cambio. Recuerden, muchachos, que existen deberes y derechos, y este es un deber que nos encantaría que ustedes pudiesen materializar el día 17 por la lista completa, tiempos de cambio, lista B. Me quiero despedir también, gracias por esta oportunidad para poder difundir nuestras ideas, y los quiero a todos invitar para que el 17 vayan a votar, ejerzan su derecho, un derecho que nos costó bastante tener, así que a votar, y lista B, la lista completa, tiempos de cambio. Estoy convencido. Bueno, gracias, y será hasta una nueva oportunidad. Volvimos, estamos al aire nuevamente aquí en el programa de política de Puente Alto, Hablemos de Política. Así que, bueno, estuvo bastante entretenida la entrevista con la gente de la lista B, tiempos de cambio de la corporación, del sindicato de la corporación municipal. Así que va a estar bastante entretenida esa carrera por el por el sindicato. Ahora vienen, tienen su elección el próximo jueves 17. Ser la mayor de las suertes, se veía un equipo bastante muy bueno, entretenido, muy bastante bueno, cohesionado, y cuando los equipos trabajan así, no hay nada más que éxito que puedan cosechar. Así justamente. ¿Sí? Oye, hablemos sobre... ¿Qué quieres hablar? Mira, yo tengo varias cosas que tengo que informar. Primero que nada, ¿no es cierto? El día jueves, mañana, ¿no es cierto? Es el día del torturado político, y nos vamos a juntar a las 12 del día en la estatua de Salvador Allende, que está en el frontis de la Moneda, prácticamente. En la Plaza de la Constitución. Mañana, claro. En la Plaza de la Constitución. La Constitución. Mañana, eso es mañana. El día 17 del 12 es la última reunión que tenemos, ¿no es cierto?, y que preside el obispo Goic, que es la mesa de alto nivel, en la cual nos van a entregar una propuesta que con toda seguridad nosotros la vamos a rechazar, porque algo se ha filtrado. Es insuficiente lo que está ofreciendo el Estado de Chile, no el gobierno de Chile, el Estado de Chile, porque es nuestro problema, no es con la señora Bachelet, sino que es contra el Estado de Chile. ¿Eh? Eso que quede claro. Que tenemos muchos. Justamente. No hay que personalizar. Para nada. Lamentablemente son los gobiernos los que administran el Estado y no lo han hecho muy bien. Pero tenemos muchos problemas con el Estado. ¿Sí? Lo otro, ¿no es cierto? A los Puentes Altinos, que el miércoles de la próxima semana, a las 6 de la tarde, vamos a tener una reunión los expresos políticos, en el cual seguramente vamos a traer un abogado que nos va a orientar acerca de cómo hacer las demandas. Y con toda seguridad también que en marzo aparece, ¿no es cierto?, el defensor del pueblo, que va a poner su equipo de abogado para hacer las demandas también en forma gratuita. Y eso es súper importante, gratuita. Y lo otro que tengo que informar es que el día 8 de enero del 2016 vamos a tener un congreso donde aproximadamente van a asistir unos 500 expresos políticos, en el cual vamos a definir las tareas que a seguir a futuro. Lo más seguro es que se retome la huelga de hambre pronto. Ojalá de ahí van a salir. Ojalá que no, pero que no, porque es muy doloroso eso. Las huelgas de hambre son medidas de presión extremas. Justamente. Y hay que señalar la gente, los huelguistas de hambre, sufren problemas de salud que después son irreparables, principalmente en sus riñones, en su hígado y a nivel cerebral también. Sí, también. Entonces, son medidas de presión extremas. Extrema. Ojalá que no tengan que llegar. Mira, yo pienso igual que tú. Yo ya estuve en una huelga de hambre y sé, ¿no es cierto?, lo que significa estar 27 días prácticamente con lo mínimo, con agua y qué sé yo. En su oportunidad yo bajé 10 kilos, otros compañeros bajaron mucho más todavía, como David Quintana, que es nuestro líder, alrededor de 20 kilos, ¿no es cierto? Por lo tanto, sí, efectivamente es la última tratativa, una huelga de hambre, pero cuando no, el gobierno hace oído sordo a las peticiones, hace oído sordo a las leyes, ¿no es cierto?, que ellos mismos han dictado, ¿no es cierto?, o incluso a los convenios internacionales que han firmado, como la ley 60-147, bueno, no queda otra alternativa. Una lástima tener que llegar a ese extremo. Esperemos que no pase eso. Oye, Rafael, bueno, quiero repetir el llamado de la gente del sindicato Blasmar de Puente Alto, en particular la carta enviada por don José González, que le damos las gracias por confiar en el programa. Hacer el llamado a los trabajadores, a los socios del sindicato Blasmar en Puente Alto, a acercarse hoy día a votar. Estarán en las mesas abiertas hasta las 19 horas. Es la última oferta que presentó la empresa Blasmar al sindicato. Por lo tanto, hay una comisión negociadora del sindicato que está a la espera del resultado para poder seguir conversando. Ojalá se acerquen posiciones. Un saludo enorme, fraterno, a todos los trabajadores de Blasmar. Les deseamos el mayor de los éxitos en su negociación. Ojalá ustedes muévanse, vayan a la empresa, vayan a votar, acérquense, participen. Está la oportunidad. Vean, analicen la oferta de la empresa, así que ojalá que ahí también salga todo bien, que haya humo blanco, que haya buenas noticias para los trabajadores y que la empresa también siga creciendo, porque eso también le va a facilitar la vida a los mismos trabajadores, que son los que mueven el negocio. Así que, y pues cuida su peguita también, porque es importante. Oye, por lo que vemos, ¿no es cierto?, está bien movido el mes de diciembre aquí en Puente Alto. Una, los 2.600 trabajadores de la Corporación de Educación y Salud, ¿no es cierto?, que tienen que votar, y tienen que votar por la lista B, que es la lista de la autonomía. Y por otro lado, ¿no es cierto?, también deseándole la mejor de la suerte a Blasmar en su negociación. Oye, a ver, hacer comentario. Esta semana, ya antes de Navidad, se va a abrir, al fin, el parque que se está construyendo en la, el sector de Las Vizcachas, donde es un pueblo de artesanos, muy bonito, hay que decirlo, muy bonito, tipo Hobbits, tipo comarca. Y hay una laguna, que es una laguna navegable, que está bastante bien, va a ser un polo turístico de la comuna. La laguna que costó mucha plata. Yo quiero hacer mención a eso. Yo he sido un crítico de, en particular, de la laguna. A mí me encanta navegar. Tú sabes que yo tengo un yate. Yates. ¿Eh? Yate. un yate. Pero ya te vas. Un yate de dos por una. No, me gusta. Me gusta. De hecho, yo estudié ingeniería pesquera un tiempo. Me encanta el agua. Me encantan los deportes náuticos. Practico deportes náuticos. Me atrae el agua. Anoche mismo me estaba bañando en Viña del Mar a las 9:30 de la noche. No, pero estoy resfriado hoy día por lo mismo. Pero me encanta el agua. Mi crítica no va ahí. Porque el fin de semana, por redes sociales, recibí bastantes críticas por mi postura y hasta me trataron de amargado. Y no es ser amargado, querido vecino. Mi crítica va hacia las prioridades de la comuna. Y las prioridades de la comuna, aunque leía que había una señora que me decía: oye, pensé que en Puente Alto estamos súper bien, no se necesita nada más. En Puente Alto no estamos nadando en plata. En Puente Alto no nos sobran los fondos. Y me parece súper bien lo que está haciendo el alcalde en Las Vizcachas, en el sentido de que yo no sabía, y lo tengo que decir, una autocrítica, no tenía idea de que va a haber un lugar que va a darle posibilidad de vender productos que los reclusos, nuestros presos que están aquí cerquita, de aquí mismo vemos la cárcel. Les mandamos también un caluroso saludo a todas las personas que están privadas de libertad en la cárcel de Puente Alto, que pueden estar escuchando hasta ahora el programa Radio Puente Alto. Van a poder vender nuestros presos, sus productos, sino que la crítica, y tampoco la crítica va a que no tenga que existir lugares de esparcimiento, porque también un señor decía: oye, pero ¿y dónde nos vamos a ir a divertir? Me parece bien que la gente no se vaya a encerrar al mall, sino que es sobre las prioridades. Y el tema de las prioridades, y en particular con temas económicos, con fondos que nos pertenecen a todos, es lo que a mí me preocupa nomás. Oye, Juan Pablo, mira, primero que nada, yo no sé cuánto van a cobrar la entrada. Yo sé, ¿no?, que es, ¿cierto?, gratis para la gente de Puente Alto. Bueno, si es así, bienvenido sea. Sí. En segundo lugar, los que somos dirigentes sociales, tampoco nos han invitado a esa inauguración. Yo, bueno, soy presidente, ¿no es cierto?, de un comité de adelanto. Todavía no inauguran. Y hasta el día de hoy no ha llegado la invitación. Soy presidente de la Coordinadora de Derechos Humanos de Puente Alto. Tampoco he recibido ninguna invitación. Me gustaría conocer también, para poder hablar con base de qué se trata, ¿no es cierto?, sí, es ese lugar. Es súper importante eso, porque salió un reportaje otro día en el diario que leí, y yo aclaré hartas dudas que tenía. Habían fotos, se veía bastante lindo el lugar. Nada más que son las prioridades. Bueno, ya está construido, ya está hecho, ahora hay que desear lo mejor. Y señor alcalde, invítenos también, invita a don Rafael, que está medio sentido. Todavía no lo inauguran, pero lo van a abrir para que los vecinos antes de Navidad puedan acercarse a conocer. Va a haber un mini zoológico también. Y sabes qué, bueno, y ya el hecho, a mí me gustó eso, que le dé las posibilidades a las personas que están privadas de libertad de poder vender sus productos que fabrican con harto esfuerzo dentro de nuestra cárcel que tenemos acá en la comuna. Así que bueno, desear el mejor de los éxitos, si es un foco turístico y que le ayude a cambiar la cara a Puente Alto, que durante mucho tiempo ha estado vestido de gris, me parece súper bien. Y para adelante, los nuevos proyectos que se quieran aprobar, también que cuenten, ahora sí, que los vecinos tengan participación. Y para eso tenemos que abrir los consejos municipales, democratizar un poquito más la comuna. Así que a ese es el llamado. Oye, Juan Pablo, mira, saliendo un poco del tema, porque ya hablamos de todo hoy día, de sindicalismo, hablamos, ¿no es cierto?, de la municipalidad. ¿Qué te pareció a ti el bochorno, ¿no es cierto?, ocurrido en el desastre de Valparaíso? Desastre Valparaíso. Ah, porque esa es la, es sí, el nombre correcto. Vamos a conmemorar ese día como el desastre de Valparaíso. Desastre de Valparaíso. Una vergüenza, Rafael, o sea, ¿no es cierto? Una vergüenza, de verdad. sea de quien sea. Y de hecho, la vergüenza venía ya desde antes de las calles de Valparaíso. Pero ¿crees tú que tiene que irse alguien ahí? Sí. Porque por yo te digo, eso de Estadio Seguro es la mentira más grande que hay. Esto se viene repitiendo semana a semana. Cuando jugó la Chile, ¿no es cierto?, con Colo-Colo, ocurrió exactamente lo mismo. No la misma proporción, ¿no es cierto?, ni con la misma publicidad. Pero sí ocurrió. Pero lo que pasó ahora, yo te digo... José Roa. Roa, Lewy. José Roa. ¿Y quién más está a cargo de la seguridad? Burgos. Director del Servicio Nacional del Consumidor, pero pésimo dentro del tema de Estadio Seguro. Pésimo. Porque está preocupado de que no se entren bombos al estadio, cuando debería estar preocupado de otro tipo de cosas. Y aquí el tirón de oreja también es para las barras bravas. Escuchaba el otro día a Guarelo, que me gusta la mente fría que tiene Guarelo, Juan Cristóbal Guarelo, para criticar todas estas cosas que muy pocos se atreven a decir. Y el hecho que las barras bravas son movimientos profundamente fascistas. Y son profundamente fascistas porque es odiar al otro, es odiar al prójimo, solamente porque sin viste duda. Otros colores. Claro. Es odiarte porque tú vistes otros colores, es odiarte porque a ti te gusta otro equipo. Pero no hay nada más de fondo detrás que eso. Es profundamente fascista, es un odio tremendo. Y así es como, habían casquillos de balas el otro día en la cancha en Valparaíso. Había gente disparándose con bengalas. Pero con cuchillas, con cuchillas, con fierro. Entonces, y al último ni se tocaron, porque yo vi todo varias veces, y ni se tocaron. Pero fíjate que hay cosas también que a uno lo dejan pensando, como lo que dijo Lagos Weber con respecto a los partidos, ¿no es cierto?, con alta convocatoria o trascendencia, debieran jugar sin público. Es como si nosotros dijéramos que están robando en el metro, por lo tanto, ¿no es cierto?, tienen que marchar solamente por ahí los delincuentes y la gente no debe tomar el metro. Es decir, me parece la respuesta más vaga que puede haber, y no solamente la dio él, sino que la dio también el Roa, la dio también Frey, ¿no es cierto?, que es de seguridad. Entonces, frente a eso, no puede, ¿no es cierto?, darse el lujo de decir, oye, cerramos los estadios porque un par de delincuentes son capaces de hacer pedazos una silla, bueno, o pelear. Y hoy día mismo a las 2:30 le iban a entregar la copa y las medallas a los jugadores, la copa Coca-Cola Colo, y lo suspendieron justamente porque no existían las garantías de seguridad. Bueno, ojalá que esto no se vuelva a repetir, ojalá que se ponga mano dura, que se tomen las medidas que realmente se necesitan, porque esto que pasó ahí en ese estadio podría pasar lo más bien aquí mismo en el Estadio Municipal de Puente Alto, ni Dios lo quiera que pase, pero eso es lo que hay que erradicar del deporte en general. Y lamentablemente, como el fútbol es el deporte más masivo, se ve ahí. Pero también yo he visto peleas dantescas en otro tipo de deportes, como ha sido la rayuela corta también, que es la que te gusta a ti, Rafael. Esa. Y a Juan Carlos también. Y a Juan Carlos también, pues. ¿Y para qué hablamos del Mario? ¿Para qué decir Mario Aro? Oye, estamos cerrando el programa. Darle un saludo inmenso, inmenso a Mario Aro. Repetir, recalcarle a los auditores que Mario Aro en este momento se encuentra en una importante negociación con el sindicato Walmart, con los trabajadores de Walmart y la empresa. Walmart es la empresa que tiene como nombre comercial los líderes. Mario es un presidente nacional de los sindicatos de Walmart, es un dirigente de élite que tenemos aquí en Puente Alto y dentro de aquí de la radio programa. Así que Mario, desearte la mayor de las suertes, porque sabemos que de esa negociación va a depender el bienestar de miles de trabajadores de los líderes de Walmart. Así que un abrazo grande, hemos tratado de hacerlo lo mejor posible en tu programa. No te vamos a rochar el piso, así que nos vemos, amigos, el próximo día miércoles de 12 a 1 por Radio Puente Alto. Un abrazo grande, nos vemos. Chao, Puente Altino. Le contó de esto a su tío, que era un cigarro de miel.